Me hago infinita y me hago punto. Me canto y me hago voz y me hago música. Me hago carne y doy un trozo de mi carne a las aguas de la vida. Me vuelvo mariposa. Me hago creación y raciocinio, ciencia y arte, maquinaria y color. Y echo a volar mi pensamiento. Me hago y estoy hecha de libertad y amor. Camino, me hago huella y me enraízo. Soy la madre de mi madre. Mi madre es la hija de mi hijo. Me hago conexión, me hago linaje femenino. Me abro y me hago corazón, me hago irreverente, caraculo, me hago amistad y anarquismo y feminismo, me hago identidad, nunca dogmática, me adorno y me pinto. Me hago elemental naturaleza, tejedora y radical, me hago ACAP 13-12, me vuelvo la capulla de una flor que se despliega en mi garganta y entonces me hago magia, me hago diosa y me convierto en destrucción. Doy paso a la superación y a la venganza. Me hago amiga de mi sombra y guardiana de la protección. También me hice poesía y compañera. Y me haré todavía más tatuajes. Me haré sabiduría y vida. Me haré esencia, pulso, muerte, fuente, surtidor. Y os tendré presentes. No en vano me habéis visto desnudarme. No en vano nos ha unido aquí la tinta, que es la sangre que vertemos en los versos. Y no en vano llevamos tatuado el mismo dolor, la misma herida. Nos llena el alma la misma esperanza y nos abre los ojos la misma verdad. Pertenecemos a la misma belleza, nos bañamos en las aguas de los mismos ríos y quien más, quien menos, conocemos el pellizco y el aguijón cuando preceden a lo memorable. Hoy me hago lágrima y suspiro. Hoy nos hacemos comunidad. Tatuajes. Escrito y recitado por Maje Martínez. Volvemos a este Canto de la Tripulación con un programa muy especial, cargado de grandes poesías, canciones y radioficciones. Un episodio improvisado del que apenas sabíamos que íbamos a radiar hasta hace escasas horas y que, como muchas otras veces antes, nos ha salido solo. Para ello solo hemos tenido que escoger audios de nuestra biblioteca, de aquí y de allá, y dejarnos llevar por nuestra intuición de última hora. Hoy escucharás textos de Maje Martínez dedicados a la anarquía, canciones de nuestro cantautor de cercanía preferido, Pimpo, y una radioficción gloriosa hecha por nuestra compañera Marta Baonza Jerez y su equipo a partir del guión que recibimos hace casi un año de parte de nuestra oyente Conchita Aragón Buendía. La radioficción se titula La Broma y pensamos que es de lo mejor que hemos radiado hasta el momento. Un episodio en el que también queremos dedicar un espacio para Pepe Mujica, ese gran revolucionario que se nos ha ido, ejemplo a seguir y ante todo, aunque seguramente involuntariamente, una de las mayores voces poéticas que hemos escuchado nunca. Y eso, estamos muy contentas de sonar ya en 26 radios libres y comunitarias del Estado español y de Avia Yala. Las últimas en sumarse a nuestras remisiones han sido Onda Color, desde el 107.3 de la FM de Málaga, Amaranta Radio desde Argentina y desde Honduras dos radios del COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Dos radios que son ejemplo de lucha por el territorio, que nos parecen ejemplo de radio libre y comunitaria y que además valoran muchísimo la poesía. Así que estamos muy felices de sonar en ellas. Estas son Radio Guarajambala en el 100.3 de la FM y La Voz Lenca en el 92.8. Te dejaremos el listado de las radios en las que sonamos en el texto de la publicación de este episodio. Arrancamos el programa de hoy con una de nuestras bandas favoritas. Empezamos con este Es tu destino, amigo, de la banda valenciana La Resistencia. Como te decíamos en la presentación, no queríamos dejar pasar el episodio de hoy sin dedicarle un espacio a la voz de Pepe Mujica. A él dedicamos el programa de hoy. Empecemos por el principio. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Porque lo que nos hace felices está muy ligado a las emociones, a los sentidos y muy particularmente a los afectos. Y para cultivar los afectos hay que tener tiempo libre. Hay que tener tiempo para los hijos, para las amistades, para las relaciones personales. si multiplico mis necesidades materiales y tengo que vivir pagando cuentas porque mis necesidades materiales son infinitas, tengo que trabajar infinito para cubrir esas necesidades materiales. Y francamente no es negocio porque termino sacrificando mis afectos. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan. ¿Cuándo somos libres? Somos libres cuando hacemos algo que a nosotros nos gusta, sin perjudicar a otros. Mientras tenemos que hacer algo por una obligación, porque nos tenemos que ganar la vida, no somos libres. Ahora, ¿cuándo soy libre? En ese momento donde yo soy dueño de las decisiones que tomo. Me gusta pescar y me voy a pescar. O me gusta jugar al fútbol, me voy a jugar al fútbol. O me gusta jugar el truco con los amigos. O me gusta jugar con mi hijo. O me gusta verme con los viejos amigos. Eso que no es profesional, que no recibo nada, es algo de mi decisión, de mí. Es el ejercicio de mi libertad, porque yo elijo lo que hago. La cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo. Por supuesto que soy optimista, pero no de optimismo farandulesco. Yo defino que triunfar en la vida es aprender a levantarse cada vez que uno cae, y no lo que cree la gente que es triunfar. Me toca vivir una civilización que de hecho está difundiendo, de hecho, dice que triunfar en la vida es ser rico. Y que el que no es rico fracasó. Yo discrepo de punta a punta. Para mí triunfar es sentirse feliz. Y eso poco tiene que ver con la plata, lo cual no equivale a decir que un hombre tirado en una cueva o abajo una chapa de zinc sin comida, un hombre o una mujer puede ser feliz. Hay ciertos límites materiales que los seres humanos tenemos que cubrir con seguridad. Pero a partir de ahí, el confundir riqueza con felicidad, ese sí que se encuentra el chino. No puedo concebir esos muchachos que perdieron un querer, o que esto, que perdieron el trabajo, y qué espantoso, y que me doy a la bohemia, que me tiro. Se puede arrancar y empezar de nuevo una y mil veces. Derrotados son los que dejan de luchar. El hombre es un animal muy fuerte. Mucho lo que puedo soportar. Se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida, que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas del transcurso, no vivo hacia adelante. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven, Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. Si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr. Y los latinoamericanos tenemos que ser, por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana, un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia, un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra como animal que cuida lo portentoso de la creación que significaba este barco de vida que es el planeta. Denle en contenido la existencia. Hay otras cosas además de la juventud. La irreverencia de mirarse en el espejo y comprometerse con la realidad. Para eso se puede ser joven, viejo, mediano. No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos. No, hay que dividirlo en dos sectores, los que se comprometen y los que no se comprometen. Y comprometerse es abrazarse a una causa. Quisiera llegar al último viaje, como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar, sirva otra vuelta. Y después de Mujica, volvemos con este pequeño bloque que hemos hecho entre las voces de Maje Martínez y nuestro amigo Pimpo. Creemos que ahondan en las palabras del maestro. Quiero subirme al árbol más alto de la anarquía. Llevar en mí también la calma, para que no se asusten las estrellas cuando extienda la mano, y tocar con mis yemas abiertas la lluvia de leche y miel que se siente caer desde ahí arriba. Desde lo alto, quiero gritar al mundo que no olviden la utopía, que no dejen de buscarla porque nunca se encuentra, y que destapen las ventanas que atrapan al corazón y lo dejen volar como un jilguero. Todos los corazones anhelan entonar sus melodías, silbar alegres trinos y arrojar, sobrevolando el mundo, la luz que hace delicias las frutas del Edén. En el árbol más alto quiero probar esa dulzura, paladear su jugo y, sin lugar para el castigo, enternecer al mundo. Estoy cantando en lo más alto de aquel árbol, aunque ahora pienso que mejor susurraría. Quiero libar la menta que se deja recoger sobre la punta de mi lengua, acariciar mis dientes y soplar desde la palma de mi mano llamaradas. Son los ojos del espíritu del bosque quienes mueven estos pasos que derramo, estos pétalos que escupo, los versos que vomito. Yo quiero amanecer, atardecer y anochecer en cada rama de este árbol, depurar con la amplitud del monte el aire desgastado que me alimenta el pecho y ver nacer los sueños. Y quiero recordar al mundo el pálpito y la sonrisa y gritar que viva el mundo. Me encuentro ya en el árbol más alto de la anarquía y, joder, qué clara se divisa desde arriba la esperanza. Pero, tal vez por eso mismo, ahora me doy cuenta de que esto es una trampa, que no puede ser real. Mira que me habrán dicho veces, bájate ya del árbol, que te vas a caer. Ahora caigo. no existe más tarea que la de fundar el sueño en la realidad. Que no tenemos más tarea que la de sembrar el tiempo en la utopía y que para eso hay que sumergirse, dejarse atravesar por clavos que proclaman el hambre y la ceguera, convertir en rito la espesura y el mensaje en murmullo, y que vencer no es salir ilesa ni ganando, sino ofrecer al miedo la mirada que transforma, y que la verdadera fe trasciende el acto de creer. Fe es crear. Quiero poner todo al servicio de la magia que encuentro en las personas, ponerme a los pies de esa maestra que trota cada vez que la llamo con sus cuatro patas peludas hacia mí, y seguir aprendiendo a ser su guía, mantener siempre en mi horizonte la utopía como brújula y no perderme en el placer que estalla con cada aplauso que me dais. Quiero partir esta semilla que hoy se abre en mi pecho y que cuando esté muerta, desde mi cuerpo crezca el árbol más alto de la anarquía. El árbol más alto. Maje Martínez. Ahora sí, cantando. Se despierta ante la firmeza de las piernas que avanzan, ante la firmeza de las piernas que avanzan. Los cuerpos bien articulados, compuestos de huesos largos, duros y blancos, resaltan en lo oscuro como cuchillos curvos, sacando los ojos a todos los difuntos. Estaremos muertas y con hambre de justicia. Estaremos muertas y con hambre de justicia. Las almas vagabundeaban hacia un mundo nuevo, errantes y sin balas. Todas las armas las habían tirado una vez acabado el trabajo, habiendo volado la cesera de los ricos, habiendo volado la cesera de los ricos. Hubo que redactar el Real Decreto, enumerando uno a uno todos los privilegios de propietarios, empresarios y clero. Todos prendieron en el fuego informe, mientras alrededor se bailaba un paso doble. Reinaba la anarquía en el medio del bosque, reinaba la anarquía en el medio del bosque. Los cuerpos aún uniformados de policías, reyes y soldados, les fue reservado el último momento, mientras se torturaba a todos sus sargentos. Fueron aniquiladas todas las fuerzas del orden, fueron aniquiladas todas las fuerzas del orden, ante la firmeza de las piernas que avanzan. Estaremos muertas y con hambre de justicia, habiendo volado la cesera de los ricos. Reinaba la anarquía en el medio del bosque, fueron aniquiladas todas las fuerzas del orden. Llegamos a la mitad del episodio. Y nos vamos, como siempre, con una radioficción marca de la casa. Como te decíamos, una de las que pensamos que ha quedado mejor hasta la fecha. Nuestra compañera Marta Banza Jerez, junto a su equipo habitual, realizan este guión titulado La Broma, que recibimos hace casi un año de nuestra oyente Conchita Aragón Buendía. Tú también puedes mandarnos textos a nuestro correo. Solo tienes que escribir a la dirección elcantodelatripulacion@riseup.net. Te dejamos ya con esta radioficción esperando que te flipe tanto como a nosotras. Traducine presenta La Broma, de Conchita Aragón Buendía, con las voces de Teresa Marcos, David Astorga Alcarte, Nieves Martínez Pérez, Miguel Conde y Marta Baonza Jerez, dirigido por Miguel Conde. Ya estoy aquí. Hola, hija. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Sin tráfico. Una gozada. Venga, ponte cómoda. ¿Quieres un café? Ay, sí. Dejo la maleta en el dormitorio y vuelvo. Venga, tomemos ese cafecito. Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la litografía de Cleopatra en Roma que falta en la pared? Pues no lo sé. Cuando llegué de París ya estaba la marca negra en la pared. Y ese cuadro de jarrones. ¿Será una broma de alguien? ¿Una broma de quién? No lo sé. Tiene gracia, ¿verdad? Ya aparecerá. ¿Pero has preguntado a Monique o a Marcel? Sí, no saben nada. Pero... ¿Entonces cuando tú llegaste de París estaba así? Sí. ¿Y quién tiene la llave de esta casa? Pues... Monique y, bueno, todos mis hijos. No, todos no. Yo no tengo. ¿Ah, no? Qué raro. No sé. Ricard sí. Ricard vive contigo, mamá. No es que tenga la llave, es que vive con la llave. Viene cuando quiere y punto, como lleva haciendo años durante los fines de semana de invierno. O bueno, cuando le da la gana. Como no trabaja y vive como Dios gracias. Entenderás que es normal que Monique tenga la llave. Vive 3 pisos más arriba. Sí, claro, que tenga la llave sí es normal. Pero esto de la pared no. ¿Qué dijo Monique cuando lo vio? Pues que debe ser una broma. ¿También dice eso? ¡Qué compenetración, madre mía! ¿Y su maridito Marcel? ¿Qué pasa con él? ¿Qué dice? Como es tan sabio... No empieces. Pues lo mismo, que será una broma. También. ¡Qué cosas! ¿Y cuánto tiempo lleva la broma expuesta? Ya te lo he dicho. Cuando llegué estaba así. Mínimo un mes. Creo que me di cuenta a las horas. Tiene gracia, ¿verdad? Mucha, mucha. Pues ninguna, mamá, ninguna. Esa litografía cuesta una pasta. Si fuera broma, ya habría aparecido, ¿no? Ya aparecerá, nena. No te preocupes. Hola, hola. ¿Qué tal el viaje? Monique. Bien, todo bien. ¿Y Marcel y tú? ¿Qué tal estáis? Bien también. ¿Estamos tomando café? ¿Queréis tomar algo? Sí, genial. Una Coke. Yo también, gracias. Por cierto, ¿vosotros sabéis qué ha pasado aquí? Lo digo por los cuadros. Ni idea. Nosotros tenemos una teoría, pero no queremos decir nada a tu madre. Sí, para no preocuparla. Yo no entiendo nada. Si solo tenéis llave vosotros. También Ricard. Y viene cuando le da la gana. Ya, pero... Esto ha sido Ricard. Sí, seguro que ha sido él. ¿Para qué? Pues por dinero. ¿Por dinero? Pero si Ricard vive con mamá, no ha trabajado nunca, y ella se lo paga todo, que si una moto, que si un coche, hasta la hipoteca del piso que tiene alquilado, por favor. Si incluso le pagó las vacaciones en Portugal. No necesita vender nada, se lo pide y punto. Ya, pues le habrá gastado una broma a mamá, yo qué sé. Y dale con la broma. ¿Recuerdas alguna broma de tu hermano alguna vez? Qué valor decir eso. Sigo pensando que ha sido él. Mamá, yo creo que esto ha sido un robo. ¿Qué va? Tú no te preocupes, ya aparecerá. Monique dice que ha sido Ricard. ¿Qué dices, Monique? Yo no digo eso. Digo que quizá Ricard te ha gastado una broma. Joder, Monique, contigo hay que hablar en presencia de un notario. ¿Y qué dice Ricard, mamá? No se lo he dicho. ¿Cómo? Ya sabes que se pone muy nervioso con estas cosas y no quiero preocuparle. ¿Con qué cosas? ¿Con los robos? Nos vamos. ¿No cenáis aquí? No, hemos quedado. Muy bien, divertíos. Dios, mamá, nos vamos ahora mismo a comisaría a denunciar el robo de la litografía. Uy, no, no. Soy la única que no se está haciendo la idiota. Te lo han robado Monique y Marcel, y con toda su cara dura acusan a Ricard. No quieres verlo, ¿verdad? Dejan una mierda de cuadro para que parezca una broma sin tener en cuenta que Ricard no tiene gracia ni queriendo. Incluso le acusan de venderlo. ¡Qué valor! Si Ricard no tiene más que pedirte lo que necesita para tenerlo, lo mantienes tú. ¿Para qué te iba a robar? No creo que tenga que convencerte. Tú lo sabes. ¿Yo? ¿Qué estás diciendo? Cuando no le has dicho nada a Ricard es por algo. No puedo entender que permitas que te roben en tu cara y tú te calles. Bueno, puede que necesiten dinero. Quizá lo están pasando mal. ¿Qué dices? ¡Que te han robado! ¿No sería mejor pedirte el dinero? Es más, ellos tienen otra litografía que supongo que sigue en su salón. Bueno, no lo supongo, lo afirmo. Pues sí, les habrá dado vergüenza. Claro, y para no pasar vergüenza roban a su madre y su suegra, y por lo mismo acusan de ese robo a su hermano y a su cuñado. No sé qué es más surrealista, si la historia de estos dos o tu defensa. ¿Cómo consientes esto? ¿Estamos locos o qué? Cuando seas madre lo entenderás. ¡Ya soy madre! Tienes solo un hijo, quiero decir cuando tengas tres. No doy crédito. Por lo menos diles que vas a denunciar el robo. Puede que así confiesen y pidan perdón, y sobre todo, para que no te vuelvan a tomar por idiota. ¿No te das cuenta de que es una locura lo que han hecho? No voy a decir nada. Entonces venga, vamos a comisaría a denunciarlo. No, ¿qué dices? No creo que pueda aguantar verles todos los días y no llamarles sinvergüenzas cada vez que me dirija a ellos. No puedo callarme, no puedo, mamá. No quiero ninguna bronca, ¿entiendes? No quiero que les digas nada. Entonces así se queda el tema. No vas a hacer nada. No. Pues si es así, me voy a dormir. Aquí te quedas con tu nuevo mural. Buenas noches. Serán para ti. Buenos días. Qué maravilla de vistas. Aunque no puedo decir lo mismo de la pared del salón. Hola, hola. Buenos días, cariño. Mira todo lo que ha traído Monique para desayunar. Qué rico todo. Gracias, Monique. Oye, mamá, ¿viene tío Adrián a comer? No lo sé, llámale. ¿Pero no ha venido estos días? No. ¿Y eso, si siempre come aquí contigo? Mamá ha subido a mi casa a comer todos estos días. Ya, pero ¿a cocinar o a mesa puesta? Ya empezamos, siempre estás igual. ¿Por qué será? ¿Y no habéis invitado a tío Adrián ni un día? Pues no, a mí me pone muy nerviosa. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿O desde que no le habéis devuelto el dinero que le pedisteis? Se lo pidió mi marido, no yo. Dios mío. ¿Vosotros pensáis que el resto del mundo es imbécil? Ninette, déjalo ya. Tu hermana te ha traído este desayuno para darte el gusto y ya la estás liando. ¿Yo? ¡Ostras! ¿Te han robado un cuadro y dais de lado a tío Adrián y la estoy liando yo? Puede ser que como las litografías te las regaló tío Adrián y esto se junta con lo del dinero, pues... ¿Qué? Pues que lleva viniendo a comer desde que te compraste esta casa hace 15 años. Pero viene muy tarde y es un follón. Me pierdo, te lo prometo. Aquí la vida que hemos llevado durante el verano ha sido lentita. Es decir, levantarse a la hora que nos da la gana, preparar algo de comer, bajar a la playa sobre la una y subir a las tres, darse un baño en la piscina y subir a ducharse. Vamos, que nos daban las 5 de la tarde recién sentados a la mesa para comer. Tío Adrián venía a las 3 para pillarnos en la piscina. ¿Qué ha cambiado? Pues que Monique y Marcel comen más temprano y no le podemos esperar. Pero es que Marcel no está de vacaciones y Monique le tiene preparadita la comida a la 1:30. Come y se va otra vez a trabajar. ¿Y hay algún problema? No, Monique, ninguno. Hija, que te picas incluso con la inicial de tu nombre. Madre mía, qué cansina. ¿Entonces hoy comemos en tu casa a la 1:30? No. Ya suponía. ¿Entonces cuál es el plan, mamá? ¿Llamo yo a tío Adrián para que venga a comer y tú nos miras cómo comemos ya que habrás comido a la 1:30 en casa de Monique, o qué? No hace falta. Llama a tío Adrián, que venga a comer. Vale. ¿Y cuando vea la bromita, qué le vas a decir? Pues ya, ya, eso. Una broma. Bueno, me voy. ¿Me avisas cuando esté? Sí, claro. ¿Cuando esté el qué? Si quieres, lo subo yo. Bueno, avísame. Pero no más tarde de la 1:15, ¿eh? ¿De qué habláis? Venga, hasta luego. Mamá, ¿vamos a bajar a la playa? Sí, sí, claro, pero antes voy a preparar la comida. No te preocupes, la preparo yo, mamá. Tú llama a tío Adrián y que venga a comer si quiere. La comida la preparo yo. Vale. Dígame. Hola, tío Adrien. ¿Cómo estás? Hola, Ninette. ¿Ya estás aquí? Sí, llegué ayer por la tarde y me sorprendió no verte aquí, la verdad. Es que tu madre come todos los días con los elegantes y debe ser que no soy bien recibido. Que no lo entiendo, la verdad. Me podían pagar lo que me deben en comida, por lo menos. Me lo iban a devolver en 2 meses y llevo casi 1 año esperando. Ya. ¿Se lo has vuelto a reclamar? Pues claro, pero no me hacen ni caso. Que te llamo para que vengas a comer. Mira, qué bien. Como has llegado tú, ya puedo ir yo. Qué detalle. ¿No coméis en casa de los elegantes? No, yo tampoco debo ser bien recibida. Es lo que pasa cuando no te callas una, como hacemos tú y yo cuando no entramos en esa secta absurda de mentiras y silencios que ha montado tu mamá, mi hermanita. Pues sí, así es. Iremos a la playa. Ven como siempre y nos damos un bañito en la piscina. Vale, pero que sepas que voy por verte a ti. No puedo entender a tu madre. Ha pasado de mí porque Monique y el otro sinvergüenza no me devuelven el dinero. Encima. Lo sé. Te veo luego. Un beso. Un beso. Mamá, vamos a la playa, que es la 1. ¿Qué haces? La comida. ¿Para toda la semana o qué? No, para nosotros. Pero si es muchísima comida, mamá. Eso de ahí es para Monique y Marcel. Vamos a ver. Una ensalada con tomate y judías, otra sin tomate y sin judías. Arroz con pollo guisado con verduras, pero solo trozos de pechuga de pollo, pechugas de pollo a la plancha sin arroz y sin verduras, y 2 platos con sandía. ¿Esto qué es? Pues que a tu hermana le sienta mal el arroz. No le gusta el tomate y las judías le dan gases. Y ya sabes que solo le gusta la pechuga de pollo y a Marcel le suele gustar todo, pero igual que a Monique, solo le gusta la pechuga de pollo. Joder, mamá. ¿Y nosotros qué comemos? Pues para nosotros 3, pollo guisado con verduras y arroz. ¿Y ensalada? No queda. No queda para nosotros, quieres decir. Ya sabes que Marcel come mucho. Pero el motivo por el cual Monique no puede hacer su comida y la de su marido es... La hace siempre. No siempre, no. Mírate. Tengo el gusto, Ninette. ¿Qué problema tienes? También os la estoy preparando a tu tío y a ti. ¿Por qué no me has dejado hacerlo a mí? Pues eso. No, mamá. Pues eso no. Estás aquí como una cocinera de bar de menú del día sudando, con esas manos con artritis y medicada hasta el tuétano haciendo primer plato, segundo y postre, y un plato combinado para el resto. ¿No te das cuenta? Tú estás para que te hagan la comida, no para hacerla tú. Tú no les hubieras hecho la comida a Monique y a Marcel. ¡Por supuesto que no! ¿Ves? Igual que Monique no me haría la comida a mí, y por lo que veo, a ti tampoco. ¿Así llevas todo el mes? Dime. ¿Que sí, que sí? No, que ya está. Venga, que la subo. Bueno, vale, pero le ayudo hasta tu puerta, que no va a poder con todo. Que sí, que sí. Pero si es la hora. No me des la murga tú también. Adiós. Qué gracias por la comida. Más raro, ¿no? Mira, Ninette. Hola. Hola. Hola, ¿ya está la comida? Sí, sí, te ayuda a subirlo, que no vas a poder con todo. Gracias. Toma, lleva tú esto y esto. El resto ya lo llevo yo. Lo he preparado como a ti te gusta. Y le dices a Monique que esto es lo suyo. Y mira, solo tienes trozos de pechuga guisada. ¿Has visto? ¡Qué bien, qué hambre! Es que llego desfallecido del trabajo. Venga, vamos, Ninette, ¿nos abres la puerta? También la del ascensor. ¿Necesitáis que suba a poneros la mesa? ¡Qué graciosa! Ahora vuelvo y nos vamos a la playa. Mira, mamá. Tío Adrien ya ha llegado. He tomado demasiado el sol. Voy a subir a ducharme. Venid cuando queráis a comer. En 1/2 hora subimos a casa. Me ducho y comemos, ¿vale? Sí, muy bien. Venga, hasta luego. ¡Hola, tío Adrien! ¡Qué bien te veo! ¡Hola! ¡Qué ganas tenía de verte! ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Te quedas mucho tiempo? 1 semana nada más. Sacha y el peque se han quedado en París. No le apetecía mucho la playa. ¿La playa? ¿O el manicomio con mamá y los elegantes? También. Esto es una locura. ¿Y dónde está mamá? ¿Mi hermanita? Se ha subido ya. Quería ducharse. Oh, no verme. Tenemos que intentar estar tranquilos. Mamá está un poco tensa. Ya, como siempre que está aquí con tu hermana. No te preocupes, decir algo es discutir y no me apetece. Me fui a la cama muy tarde y estoy cansado. Esto de tener amantes es muy duro. Sí. Venga, un bañito y vamos a comer. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Tirando, ya sabes. ¡Ah! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está mi litografía? ¿Tu litografía? ¿Sí? Son mías, me las regalaste, ¿no te acuerdas? Ah, no, ni hablar. No te acuerdas tú. Te dije que te las prestaba cuando compraste la casa porque en la mía ya no podía colgar más cuadros y que para tenerlas guardadas estaban mejor colgadas en tu casa. ¿Pero qué dices, Adrián? Y vuelta la burra al río, que no te las di. Pero queda igual. ¿Dónde está la litografía que falta? ¿Y qué es ese cuadro de mierda que está ahí colgado? Se lo encontró así mamá cuando llegó. Al parecer es una broma. ¿De quién? Pues de nadie, por lo visto. Que no. Esto no puede ser. Se cuesta una pasta, por Dios. Venga, a la mesa, a comer. Que alguien me explique esto. No te preocupes, que ya aparecerá. Debe ser una broma. Como en Navidad con el niño Jesús que aparece y desaparece. Sí, pero no tarda un mes en aparecer. Ya. Entonces no aparece y desaparece como el niño Jesús. Desaparece y no aparece como en los robos. Seguro que no ha sido eso. Tú me dirás qué es. Pero, nena, ni te alteras. ¿Quién tiene la llave de esta casa? ¿Quién ha podido ser? ¿Quién ha sido? ¿No te importa? Se acabó el tema. No se habla más de esto y punto. Sí, alguien la ha cogido. ¿Cogido? ¡Qué graciosa! Robado, dirás. ¡Que te calles! Y si alguien lo ha cogido, sus razones tendrá. Necesitaría el dinero y le ha dado vergüenza pedirlo. Y a mí no me importa, así que ya está. Pues no les dio vergüenza cuando le pidieron dinero a tío Adrián. Pero les tiene que estar dando una vergüenza horrorosa devolvérselo. Tú tienes muy claro quién ha sido, ¿no? ¿Y tú? Vale, pues ya está todo claro y ya no se habla más del tema. Bastante duro tiene que ser robar a tu madre como para hacer sangre. Se acabó el tema. Lo acabas de dejar meridiano. Ya no hay duda de que lo sabes. Bueno, tranquilízate, que te va a dar algo. ¿Y qué tal los elegantes? ¿Quiénes son esos? Monique y Marcel. Bien, en su casa. Pues si eso, luego subo y que me firmen un reconocimiento de deuda. Puede que ahora tengan dinero, ¿no? Eso lo tienes que hablar solo con Marcel. Monique no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Te lo pidió Marcel, ¿no? Pues eso. Sí, claro, hermanita. Pero si no fuera porque es el marido de mi sobrinita, no le habría prestado el dinero. Eso lo entiendes, ¿no? ¿Quieres decir que Monique no sabía nada? Ella dice que no. Prefiero que me llames imbécil más sutilmente. Pero si Marcel no me contesta a las llamadas, ya me dirás cómo lo hago. Bueno, voy a preparar café y nos lo tomamos en la terraza. Estoy algo cansada. Me voy a dormir la siesta un rato. Madre mía, qué follón, ¿no? Para ella el follón no es el robo, es dar explicaciones. Sería más fácil si ni apareciéramos por aquí, ¿no lo ves? Claro que lo veo. Qué postura tan absurda. Pero esto lo tolera ella. Y al tolerarlo, lo promueve. Les consiente todo, es tremendo. No reconozco a mi hermana. Ya, pues yo sí reconozco a mi madre. ¿Quieres otro café? Sí, gracias. No te lo vas a creer. ¿Qué? He visto cómo mamá salía de casa escondidas. Seguro que sube a casa de los elegantes y no dice nada para que yo no suba con ellos. Sí, y a decirles que no quiere que se saque más el tema de la litografía. Está claro que si vuelve a salir no me voy a callar, y ella lo sabe. Prefiere evitar el conflicto. Pues parece que así se queda la nueva pared de los horrores. Eso parece. Anda, ¿pero te habías ido? Sí. ¿Dónde? He subido a casa de Monique, que no se encontraba bien. ¿Pero cuándo? Antes. ¿Ah? ¿Y la has dejado sola? No, acaba de llegar Marcel y me he bajado. Yo ya me iba, pero si quieres nos tomamos un café. ¡Corred, corred! ¡Flipad! No me lo puedo creer. Pues créetelo. Eso que lleva es la litografía, seguro. Eso lo dices tú. Será un cuadro de su casa. De esos que pinta Marcel. Se iban a casa de su hermana. Quizá es un regalo. Pero Monique no estaba mala. Sí, pero habían quedado. Todo lo auditas. Todo, Ninette. Eres muy pesada. Yo creo que está muy claro. Pues si lo veis tan claro, no hay nada más que hablar. Mira, me voy. Esto es una casa de locos. Espera 5 minutos para no cruzarte con ellos. ¡Hermanita! ¡No te reconozco! ¿Qué piensas, que los voy a seguir? Tú y yo sabemos a dónde van con ese cuadro. Por mi parte, y ya que esa litografía es mía y me la han robado a mí y no a ti, la deuda acaba de ascender. Mañana mismo mi abogado les mandará un reconocimiento de deuda. Ah, y la otra que queda aquí, me la llevo. Mañana vengo a comer, hermanita. Sí, sí, claro. Hasta mañana. Has escuchado La Broma, de Conchita Aragón Buendía, con las voces de Teresa Marcos, David Astorga Elcarte, Nieves Martínez Pérez, Miguel Conde y Marta Baonza Jerez. Dirigido por Miguel Conde. Grabado en Robin Groove. Traducine, Marta Baonza Jerez, 2025. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. We'll be right back. Acabamos de escuchar el tema titulado Un hombre solo, de la banda Décima Víctima. Esa banda que nunca nombramos, pero que suena cada episodio como sintonía del programa. Esto ha sido El Canto de la Tripulación, el programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Nos vamos mandando un saludo a las 26 radios que nos remiten. A todas ellas, como a ti, muchas gracias por escucharnos, por darle al play y por poner la oreja en todo lo que hacemos. Nos despedimos, como siempre, mandándote un abrazo y ondeando nuestra bandera blanca. Pero antes, en esta ocasión tan especial, nos vamos con una despedida homenaje a nuestro querido Pepe Mujica. Que la tierra te sea leve. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Pedirle al tope, con generosidad. Quiero progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad. Tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor de una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido. Porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Por eso, compañero, es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo un poco mejor? No lo dudes. Si tuviera dos vidas, las gastaría entera para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido Pedro. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare. Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali da sole per avere più carino.